Bueno, personalmente, así en lo personal, para mí es muy gratificante, no sé, es como un honor. El otro día me acordaba un compañero que me dijo eso con respecto a una poesía que había escrito, como para mí fue eso, un honor que mis dibujos hayan podido circular y hayan, sobre todo, haya reflejado esa lucha y muchos compañeros y compañeras se hayan identificado como para replicarlos y apropiarse de todos esos dibujos. Así que para mí es una alegría, fue una alegría enorme en ese momento y bueno, lo sigue siendo en realidad. Pero creo que toda la construcción y la producción que hubo de arte y de cultura alrededor de la lucha por la justicia y la memoria por Darín Maxi es muy significativo, o sea, es muy particular también de que se dio en nuestro proceso, ¿no? En toda esa lucha, como la importancia, la relevancia que tuvo la producción artística en todo ese proceso. Y no solo producción artística, digamos, individual o de colectivo, sino colectiva y masiva, si se quiere, ¿no? Porque todas las producciones tenían un fuerte anclaje en los movimientos y fueron apropiados por muchísimos y muchísimas compañeras. Sí, incluso hay algo que en esto que hablabas de la particularidad de la lucha por justicia por Darío y Maxi, no todas estas luchas logran la construcción de un espacio físico como un espacio de muestra, de producción, de circulación de arte, como es la, como fue la estación Darío y Maxi. ¿Cómo es? ¿Qué significa ese proceso? Sí, la estación Darín Maxi fue y es una como un ejemplo de eso, ¿no? De cómo a través de la lucha y por se pudo transformar todo un espacio que es un espacio público, es una estación de tren una estación de tren en zona sur para los sectores populares, es como también un lugar muy muy transitado, ¿no? Como muy masivamente transitado, pero también apropiado, ¿no? La estación de mucha gente identifica su barrio, su zona con el nombre de la estación, ¿no? Entonces, po haber podido con toda esta lucha y la producción, ¿no? Porque la lucha en la calle, los cortes, el corte del puente, todos los 26 en la estación y en el puente Pueyrredón fueron fundamentales, pero a la vez iba de la mano y tan fundamental, igual que esa lucha en la calle, fue la producción artística dentro de la estación. Sobre todo, por ejemplo, las producciones visuales que quedaban y quedaban permanentemente todo el año, o sea, no pararon nunca desde el 26 de julio del 2002, que fue el primer muralcito que se hizo, mural, ¿no? Y el monolito que se puso en el árbol, que con una placa que muy significativamente fue enviada por los trabajadores y las trabajadoras de Zanón, que eran la fábrica recuperada ex Zanón. Ese fue la primera apropiación que se hizo de la estación y en la primera producción. A partir de ese día y de todos los 26, y se siguió en un continua producción, resignificación, cosas que obviamente no están, pero volvieron a ponerse, o sea, y en permanente movimiento, ¿no? Que también refleja un poco lo que es la lucha popular, permanente transformación y movimiento, y todo eso con los años fue quedando como a veces decimos, escultura popular, un espacio recuperado, pero a la vez público y que incluso logró que se cambie el nombre oficialmente, ¿no? Como tiene cierta hasta legitimación estatal y de el todo ese proceso, ¿no? Que también es, por eso también fuimos para que quede en la memoria y quede asentado desde también lo oficial, entre comillas, el nombre de los compañeros. Y todo eso es un montón. No sé, me parece que es un lugar muy particular, no sé si en otras luchas se logró esta apropiación de un lugar tan importante como una estación de trenes, ¿no? Pensaba eso también cuando estaba pensando que íbamos a hablar, ¿no? El tren es un medio muy popular, donde todo el mundo se identifica, se apropia también de la estación de su barrio. Por eso también cambiar el nombre no fue fácil, hubo algunas resistencias, ¿no? Porque también está, no, Avellaneda siempre se llamó así, ¿por qué hay que cambiar el nombre? Hubo también esa resistencia, pero lograrlo fue muy importante y creo que el arte, la producción visual y artística fue central, igual que la lucha en la calle, o sea, lo pondría como a la par. Sí, que incluso, digo, pensando en todas estas jornadas, digo, de cada 26, pero sobre todo de cada 25 previo al 26 de junio, está esa confluencia, ¿no?, de una explosión de producción artística y la calle ocupada durante todo el día, hasta la noche, la de subir al puente, el acampe, digo, siempre estuvo unida esas dos patas, ¿no?, lo artístico y la calle. Y para ir cerrando, preguntarte, ¿no?, si se puede hablar, digamos, de está el concepto, la idea, la construcción en permanente cambio de escultura popular, puede ser una expresión de alguna forma de lo que podría ser una galería de arte piquetera, un museo piquetero, esta forma de apropiación del espacio público a través del arte. Y sí, yo creo que sí, creo que es una, o sea, el arte elitista o el arte en general ocupa un lugar distinto, digamos, en la sociedad, el arte hegemónico, digamos, que está en galerías o que está en museos. Bueno, por eso nosotros, bueno, muchos, no solamente nosotros, pero elegimos la calle y elegimos otro tipo de formato, de expresión, como puede ser el mural, como puede ser la pegatina, como puede ser la gráfica, que se pueda multiplicar, que se pueda hacer, incluso mientras se marcha, ¿no? Como hacemos también con el movimiento feminista. Mientras marchamos vamos dejando pegatinas, vamos dejando arte, vamos dejando gráfica, y creo que eso en mucho antes, digamos, porque esto empezó en el 2002, de Darío Maxis, también empezó a desarrollarse. Y sí, claro, para mí sí, es una muestra, un piquetera en la calle, que también tiene otra particularidad, ¿no? Se toca, se transforma, cambia, nadie se ofende, digamos, porque le quitan un mural o se tapa, se vuelve a hacer, se deteriora, se interviene, porque hay otras personas que pasan, circulan, intervienen, y eso es lo que tiene el arte en la calle, y eso es el arte piquetero, no podría ser de otra manera. Flor, te agradecemos la comunicación. Nos vamos a estar encontrando este sábado seguramente en la actividad preparatoria para el 25 y 26 y obviamente el 25 y 26 en la estación Darío Maxi. Bueno, sí, está bueno que este año, por el tema de los 20 años, logramos empezar antes, digamos, del 25, y se están haciendo estas jornadas para que la estación esté especialmente bien, digamos, recuperada, también restaurada un poquito, porque los dos años de pandemia también la afectó bastante y está expuesto todo el tiempo lo que hay, así que nos tomamos estos días, estas jornadas previas, para que la estación esté mejor que nunca estos 20 años que se cumplen del aniversario de los 20 años, así que, bueno, buenísimo, nos vamos a ver, claro.